Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, mis amigos. Buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Diálogo Pastoral directamente desde Houston, la ciudad espacial para todos ustedes. Velas. Comenzando el fin de semana, Dios les bendiga. Queremos saludar a cada uno de ustedes y recordarles nuestro servicio. Esta noche hay servicio al Señor aquí con nosotros en el 9426 de la calle Telefón. En el día de mañana también, 7:30 de la noche. Hoy es 7:30 de la noche, mañana a las 7:30, 9426, teléfono domingos 9:45, en las mañanas y 6 de la tarde. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se queda. Nuestro teléfono 713-991-5760, para que usted pueda llamarnos y participar del programa. Y también queremos saludar, aprovechar siempre esta oportunidad, a todos aquellos que nos escuchan en todo el continente americano a través de las diversas radios emisoras en las cuales nosotros transmitimos y retransmitimos. Dios les bendiga. Vendrán cuando menos pensen, el así lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados lo que les... Qué bueno poder estar con ustedes en el día de hoy. Esto es el Diálogo Pastoral. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial en el estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Quiero saludar a la gente de Cuba que nos escucha a través de KDOH, la gente de Argentina, la gente de Chile, la gente de Uruguay que nos escuchan en las emisoras respectivas, la gente del Perú que nos escuchan en las emisoras respectivas que transmiten, la gente de Honduras, El Salvador, México y aquí en Norteamérica. Recuerde que en Miami, Florida, estamos transmitiendo por la 1590. Y a todo el mundo a través de KBOH, la voz de la restauración. Y nosotros también aquí en la ciudad de Houston, Radio Luz 1050 y todas las emisoras de la cadena Aleluya. 93.3 FM Freeport, 95.1 FM Angleton, 88.1 FM Pasadena, 88.1 FM Galveston. Dios les guarde y les bendiga. Quiero comenzar a hablar la palabra en el día de hoy. Se recordarán ustedes que hemos estado hablando en esta semana. Ayer específicamente veíamos que la palabra del Señor prácticamente nos hablaba, nos decía que nosotros debíamos de Hay un llamado, decía yo ayer, a la separación. Teníamos que estar separados. Donde la Biblia dice, no se junten, y nos habla con qué tipo de gente no debemos de juntarnos. Dice, no meramente con la gente que no conoce al Señor, porque en ese caso tendríamos que separarnos del mundo, más bien con aquellos que llamándose hermanos. Y yo decía que el Señor advertía en una forma directa en contra de la contaminación. Cuando usted con alguien que se llama hermano, que se llame hermana, usted comparte, pues prácticamente corre el riesgo de usted contaminarse en cuanto a la fe. Pablo nos sigue hablando aquí, ahora nos trasladamos a el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 9, y habla de la batalla, el nosotros luchar, y prácticamente pone él aquí el evangelio, comparándolo con una competencia olímpica. En el versículo 25 del capítulo 9 de Primero de Corintios dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Yo decía, Pablo habla de el premio, la motivación por la cual la gente lucha. Y si yo me detengo a observar con ustedes este versículo, ya le dije, era muy común en el tiempo del apóstol lo que se llamaban las olimpiadas. Las olimpiadas que nosotros tenemos en el día de hoy, los Juegos Olímpicos, realmente ya en el tiempo de Pablo existían. Acuérdense que hubo un dominio antes del dominio romano, del imperio griego, y en Grecia nosotros miramos, se hacían estos juegos en honor a los dioses del Olimpo. La mitología griega enseñaba que en el Olympus existían los dioses de los griegos, y de ahí de donde viene la palabra olimpiada, en honor al Olimpo o al lugar de los dioses. Y prácticamente en el tiempo de Pablo era muy famoso el decatlón, el atletismo, el lanzar la jabalina y todos estos juegos que nosotros miramos de que se hace competencia en el día de hoy en las Olimpiadas, pues prácticamente existía en el tiempo de Pablo. Y habían atletas que durante todo un año, por eso Pablo dice aquí, dice, todo aquel que lucha, también existía la lucha olímpica, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Estos luchadores, estos atletas que participaban en los Juegos Olímpicos, durante un año completo, ellos no hacían otra cosa que prepararse para esta competencia. Y tenían una disciplina acérrima, tenían una disciplina que ellos tenían que seguir al pie de la letra, tenían que abstenerse, mantener su cuerpo en forma física, mantener su peso, mantener su fuerza, una disciplina para dormir, un entrenamiento constante. Y Pablo dice allí que de todos estos jugadores, entrenadores, atletas que participaban, solamente uno se llevaba la corona. ¿Y sabe cuál era la corona? Luchar tanto, un año, era una corona perecedera. Era una corona de laurel. Sí, parecido al laurel que usted cosecha, que tiene en el patio de su casa. Se tejía una corona de laurel y a la persona que ganaba la competencia se le coronaba, y en el anfiteatro, en los lugares donde se celebraban los juegos, bueno, pues la multitud aplaudía a esa persona. Era una corona de laurel que se le ponía, y esta persona que era coronada, pues sencillamente tenía la gloria de un día de decir que había luchado tanto tiempo Muchas de estas personas entrenaban por años para lograr ese día un sitio de honor, y luego esa corona era perecedera porque obviamente era de laurel, una planta que perdía su verdor, se secaba y ya no servía para nada. Pablo compara a los atletas que luchan en las Olimpiadas y compara a usted y yo como alguien que va corriendo la carrera. Allá en el libro de Hebreos se nos habla en el capítulo 12 y se nos dice, corred con paciencia la carrera que tiene por delante, el maratón que tiene por delante. Y dice, tirando de ti todo peso de pecado, todas aquellas cosas que le frene. Normalmente en las Olimpiadas los atletas prácticamente luchaban, corrían sin ropa, completamente desnudos, lo hacían para evitar tener cosas sobre su cuerpo que fuera a frenarle su velocidad. Pues de la misma manera, la Biblia, hablando de una forma simbólica, dice que el ropaje del pecado, de las acciones pecaminosas, pueden ser cosas que frenen completamente nuestra habilidad de tener una participación efectiva en esta carrera por la vida eterna que nosotros estamos corriendo. Y debemos de despojarnos de todo peso, de todo ropaje que nos frene, de toda acción pecaminosa que nos frene y aminore nuestra carrera hacia la victoria. Pablo dice entonces aquí, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, ya le dije, una corona de laurel, corruptible, pero nosotros luchamos, dice Pablo aquí, para recibir una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Pablo está hablando de dos disciplinas de las Olimpiadas, está hablando de la carrera, por ejemplo, quizás el maratón, dice corro, no a la aventura, sino que corre a la meta. Correr a la aventura quiere decir correr sin rumbo. Pablo dice, yo corro, pero no corro sin rumbo. Acuérdese que las carreras del maratón son varias millas que se corren por una ruta marcada. En cada X cantidad de millas o de puntos, hay puntos donde hay jueces que están checando al atleta que va corriendo. Esto es para evitar que alguien salga, por ejemplo, de la meta y de repente agarre un caballo por ahí y corra a caballo en una forma desleal y llegue y se desmonte llegando a la meta y sencillamente llegue primero que todos los demás y cruzó la meta y ya es el campeón. Pues para evitar eso, bueno, en el día de hoy, que alguien salga del maratón y luego agarre una bicicleta o una patineta o agarre un camino corto, un shortcut, un desvío, y luego aparezca en la meta primero que todo el mundo y lo coronen campeón sin haber corrido legítimamente. Pues para evitar eso, en las carreras de estas, en cada ciertos puntos, hay jueces que están allí sentados o escondidos o están allí checando la numeración del pecho y de la espalda de cada atleta que pasa y a qué hora pasó por el lugar, para que cuando o si ese atleta llega a la meta primero que todos los demás, pues sencillamente se certifica que corrió legítimamente porque pasó por todos los puntos. Pablo dice que él corría no a la aventura, es decir, no andaba corriendo como el caballo de carrera, que en vez de correr para enfrente hacia la meta, corre para atrás o corre para el lado. No sea como la historia, una misma historia que yo, a mí me dijeron de que en una carrera de caballo, alguien pues se esforzó y corrió el jockey y ganó la carrera, pero cuando vino triunfante el dueño del caballo lo abofeteó y lo pateó y lo tiró a la tierra. Dijo, pero ¿por qué me hace violencia? Si yo gané la carrera. Dijo, sí, pero ganaste la carrera en el caballo equivocado. Te montaste en el caballo que no era. Pues Pablo dice de la misma manera, yo no corro a la aventura. Y luego entra con otra disciplina. Dice, tampoco golpeo como que él golpea al aire. En otra palabra, no estoy peleando y mis golpes no están siendo efectivos, sino que cuando descargo el golpe, dice el apóstol aquí, pues llega al blanco, dando a entender en este caso que hay un blanco que nosotros tenemos que seguir, hay una meta que tenemos que llegar y hay un blanco que hay que golpear, y esa meta, ese blanco, es Jesucristo, es la vida eterna. Por eso Pablo dice en el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque corra ilegítimamente, porque corra sin pasar por los puntos, porque corra de una manera ilegal o de una manera irregular. Por ello, si usted nota el contexto, el pecado hace que nosotros nos desviemos, que corramos no a la velocidad que debemos de correr. Y esto puede dar lugar a que nosotros mismos seamos eliminados. Y luego en el capítulo 10, el apóstol pone un ejemplo. La Biblia siempre, cuando nos habla de estas cosas y verdades espirituales, generalmente se ilustra. Y el ejemplo que el apóstol pone en el capítulo 10 es la comparación con el pueblo de Israel. Dice en el capítulo 10, versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. En otra palabra, todos comenzaron a correr, todos salieron juntos. Y todos en Moisés fueron bautizados en las nubes y en el mar. Y todos comieron del mismo pan espiritual, alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, dando a entender, no llegaron a la meta. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pablo está diciendo, todo el pueblo de Israel salió juntos, salieron en victoria de Egipto y salieron hacia la meta. Pero en la carrera que tenían por delante, que era el desierto, la mayoría de ellos no llegó, sino que quedaron postrados en el desierto. No porque Dios no fue fiel, sino por una serie de situaciones donde ellos legítimamente no corrieron la carrera que tenía por delante. Y aquí dice, estas cosas están escritas allí como ejemplo para nosotros, para que no nos pase las mismas cosas. ¿Cuáles fueron las cosas que ellos hicieron? ¿Cuáles fueron los pecados? Bueno, pecados que eran comunes, como dije yo ayer, en el pan de cada día en aquellos tiempos, que quizás en el día de hoy no tengan la misma acción práctica. La gente quizás no lo practique de la misma manera, pero la gente en el día de hoy practica otras cosas que tienen consecuencias similarmente funestas. Si usted denota, en el versículo 6 dice que ellos codiciaron, dice que nosotros no codiciemos como ellos codiciaron, hubo codicia en el pueblo que le llevó a pecar, ni seáis idólatras como ellos fueron idólatras, adoraron ídolos en el desierto, ni forniquemos como ellos fueron fornicarios. La palabra fornicación aquí tiene que ver mucho con lo que es no meramente la inmoralidad sexual, sino también la inmoralidad que tiene que ver con el desenfreno que trae la idolatría, y la idolatría que conlleva a desviaciones y fiestas lascivas que desencadenan o desembocan en la inmoralidad sexual. Esto ocurrió cuando lo del becerro de oro y otras cosas. Dice, pues, para que nosotros no participemos de la misma cosa, ni tentemos al Señor como lo tentaron ellos y perecieron por la serpiente. Aquí vemos que son diferentes cosas que el apóstol Pablo describe ocurrió con el pueblo de Israel. y que ellos lo hicieron, ellos participaron de estas cosas y hubo consecuencia, se desviaron y fueron castigados de tal manera que quedaron postrados, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Y otra vez en el versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado el fin de este siglo. El que piense estar firme, mire que no caiga. Comparando esto, mis amigos y hermanos, con lo que nosotros hablábamos en el día de ayer, obviamente en el día de ayer nosotros decíamos, y si nosotros miramos es parte de un todo, ayer nosotros mirábamos cómo la palabra de Dios nos advierte a que nosotros no nos juntemos, no compartamos con gente que anda torcida, que llamándose hermanos, por el peligro de nosotros comenzar a practicar o ser influenciado o comenzar a practicar las mismas cosas. Tenemos que tener cuidado. Y aquí está la advertencia de nosotros, de usted, de yo, despojarnos de todas estas cosas que nos frenan. Ahora, quizás usted dice, bueno, hermano, pero las cosas que usted ha mencionado allí en 1 de Corintios, capítulo 10, bajo ninguna circunstancia la practico yo. Ninguna de estas cosas, dirá usted, yo la practico, hermano. Así que esto no tiene nada que ver conmigo, absolutamente nada. Bueno, a lo mejor, probablemente, no tenga nada que ver con usted. Pero aquí lo clave es cosas o peso de pecado. ¿Cuáles son las cosas? Y aquí es donde la inteligencia y la sabiduría que Dios le ha dado a usted tiene que entrar. ¿Cuáles son las cosas que a usted le están deteniendo? Hay ocasiones donde usted está extremadamente bien con el Señor. Está ligero, está corriendo, va llegando a la meta, está caminando hacia la meta, está mirando la meta, percibe la meta, sabe lo que quiere en el Señor y está caminando hacia allá. Y de repente cualquier cosa, como una tormenta que surge de la nada, algo turbulento se levanta y esto, esta rapidez, esta meta en su mente, en su vida para con el Señor, de repente comienza a nublarse todo. Ahora está caminando más lento, ahora siente los pies más pesados, ahora siente como si le hubieran echado una cobija de 2 toneladas arriba y ahora siente que está quedándose postrado y que no está caminando con la ligereza o la rapidez hacia la meta que el Señor había establecido y que usted conocía que debía de estar caminando. Y la pregunta es, ¿qué está pasando con usted? Bueno, probablemente eso, que quizás no tiene nada que ver con las cosas que yo he mencionado en 1 de Corintios 10. Quizás no sea fornicación, ni murmuración, quizás no sea ni codicia, quizás no sea tentar al Señor, ni ninguna de estas cosas que hemos mencionado. Pero esto que le han tirado arriba, o que usted se ha tirado arriba, que le ha oscurecido la meta y ha obnubilado su mente, su vida, su condición, lo más probable es que sea algo pecaminoso, que quizás se mire como algo muy ligero, pero puede abrir el campo para que otras cosas peores vengan y le tomen. Si algo le detiene, pues en un terreno peligroso, pues al usted detenerse en este terreno peligroso, mientras más tiempo dure, más puede ser atacado. Es como, por ejemplo, en el terrorismo, allá en Irak y en otros lugares, hay lugares que son altamente peligrosos y, por ejemplo, se pone una barricada. Cuando hablamos de barricada, estamos hablando, qué sé yo, en tal calle principal donde usted puede caminar, circular a 80 kilómetros por hora, pues de repente hay un hoyo, hay un carro volcado, hay una camionada de arena que la tiraron en la calle y ahora en vez de usted circular a 80 kilómetros por hora tiene que bajar a 30 y al bajar a 30 pues usted es mucho más fácil blanco de los francotiradores yendo a 30 millas por hora que yendo a 80. ¿Se da cuenta? Asimismo, nuestro enemigo, muchas veces, en una forma inocente, nos lanza a nosotros algún obstáculo en el camino, algún ropaje, algo que pese para hacernos más lento en esta carrera espiritual que estamos nosotros corriendo. Y quizá usted analice y dice, pero esto que me ha pesado no es nada. Y probablemente no sea al principio nada realmente extremadamente peligroso. Pero es una zorrita pequeña que le han lanzado. Y esto que prácticamente para usted no es nada, le detiene lo suficiente para que pruebas más grandes, ataques más violentos, vengan contra usted y vengan a su vida. Y cuando eso ocurre, pues sencillamente usted queda postrado allí en el desierto. Por lo tanto, Pablo dice que él se aligeraba, él no andaba vagando, él no andaba por camino, sino que él seguía una meta. No golpeaba al aire, sino que cuando pegaba el puño, pegaba en el blanco. En Colosenses dice, poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, no en la de la tierra. Si en verdad habéis muerto y resucitado con Cristo. Esto es importante. Así que hay que purificarse. Hay que arrojar toda acción, todo peso de pecado, toda acción que nos detenga. Cualquier comportamiento, acción que le detiene, que le hace a usted caminar más lento en este camino hacia el Señor, es algo que usted tiene que poner cuidado. Cualquier amistad, a veces amistades viejas aparecen y ya usted no está sirviendo al Señor como servía antes. Oficios, hobby, hay hobbies que probablemente usted en este aspecto comienza a practicar, y al usted comenzar a practicar estas cosas, el tiempo que usted debía de estar sirviendo al Señor ya no sirve al Señor. Deportes, que muchas veces un deporte pues parece algo inocente, pero hay gente, hermanos, que se hacen fanáticos del deporte y esto compite directamente con su servicio a Dios. Actividades que parecerían sociales, que parecen inocentes. Yo dije a veces, reuniones sociales de su trabajo, o reuniones de reporte en su trabajo, que terminan en fiestas y terminan en bailes y en cosas, y a veces a usted prácticamente casi lo quieren obligar a estar ahí. Y estas cosas lentamente van afectando su vida espiritual, de tal manera que se convierten en tentaciones y usted se le hace menos clara la meta, menos claro el blanco en este aspecto, y cuando viene usted realmente está usted hecho un desastre, un problema. Entonces, la palabra del Señor aquí es clara. Nosotros tenemos que tener un sentido bien abierto, una mente bien despierta, y pescar temprano, todas estas cositas. Oiga bien, la meta debía de ser suya en este aspecto, para usted cuidarse. Ya usted la meta la está establecido, la salvación, Jesucristo, la vida eterna. Y esta debe ser la regla. Cualquier cosa, sea persona, sea un ser humano, sea una acción, sea un trabajo, sea una diversión, sea un pasatiempo, si cualquier elemento, cosa, razón o circunstancia que de repente, al venir a su vida, usted note que hace que usted baje un poco su devoción, le absorba en el tiempo de buscar al Señor como usted debe, son cosas que usted y yo, en este aspecto, debemos de tomarlo. Y usted y yo, en este aspecto, debemos realmente de checarlo y abstenernos de ello. Esto es extremadamente importante. Somos Diálogo Pastoral. Vamos a abrir las líneas telefónicas en este momento. Y usted puede llamarnos al 713-991-5760. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá el que esté dormido. 713-991-5760. Usted puede llamarnos, Dios le bendiga. Y puede participar con nosotros. Esto es el diálogo pastoral. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Igualmente. Yo tengo una duda muy grande. Ajá. Mire, yo quisiera saber de dónde les viene la sabiduría a los mayas. Yo he estado de hace muchos años. Bueno, usted, ese es su problema, que he estado mayando de hace muchos años, ¿ok? ¿Mayando? Sí. ¿De dónde viene la sabiduría a los mayas? Bueno, usted ha estado mayando muchos años. Métase a bibliar mejor, ¿ok? Dios le guarde. Esas son preguntas necias, realmente. 713-991-5760. ¿Se da usted cuenta? Estas son las acciones. Usted ha seguido la línea de lo que yo he estado diciendo, cosas que son necesarias, interesantes e importantes. El hecho de la palabra de Dios, como la he estado explicando, y sale este individuo hablando de sabiduría de maya. ¿Qué le parece? Muy bien, 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Y después no quieren que yo le corte. A ver, bueno, saludo a Gregorio. Por ahí anda Gregorio, de Brasil. Es brasilero, dice. Muy bien, llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, hermano, que el Señor lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano, pintarse el pelo cuando uno está embarazado es malo para... Aquí viene otra vez, eso es otra pregunta que no viene al caso. Dios me la bendiga. Pintarse el pelo cuando esté embarazada. Pelas. 713-991-5760. A ver quién se querrá salvar en el día de hoy. Aquí, así dice el Señor, no deje. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche, 9426 teléfono. En el día de mañana, 7:30 de la noche. Y el día domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, pastor. Amén. A ver, ¿qué trae usted? No, lo que estoy escuchando, diga. Usted está con un tema y estas personas, en vez de estar poniendo atención a lo que está diciendo, ellos están pensando en sus cosas. Se parece a la gente del caso de Jesucristo. Jesús está hablando de la vida eterna y hubo uno que lo puso. Señor, dile a mi hermano que comparta su herencia conmigo. Jesús le... Exacto, exacto. Pero Dios lo bendiga, pastor, y échele ganas. Aquí estamos aprendiendo y aprendiendo de las personas que en realidad quieren aprender. Y ahí estamos aprendiendo nosotros. Gracias por estar al servicio de Dios y enseñarnos. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Adelante. Dios lo bendiga. Amén. Quisiera saber en qué estación se escucha allá en México por la parte de Tamaulipas. En Tamaulipas va a tener que tener un radio de onda corta, radio de banda. Uh-huh. Y en un radio que tenga... onda corta y en la banda de 16 metros, en la frecuencia 17.775, todas las tardes salimos. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Esto es diálogo pastoral. Lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Somos diálogo pastoral, contentos, seguimos contentos y aquí estamos. Con esas dos primeras llamadas se le enfrió el alma a los hermanos. No, usted llame, nada más que su pregunta edifique, sea edificante para la vida del que escucha y sea edificante para su vida. 713-991-5760. Las líneas están libres para preguntas genuinas. Y usted puede llamarnos y con mucho gusto nosotros le contestamos. Recuerde que ya estamos entrando en el fin de semana, un fin de semana de muchas actividades aquí en Centro Evangélico Cristiano. Aquí estamos en el 9426 de la calle Telefón. Y el servicio el día sábado es a las 7:30 el domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, viernes 7:30. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hermano, buenas tardes. Que Dios le bendiga. Amén. Hermano, una pregunta. Hace dos días escuché su estudio precioso acerca de lo que es el mensaje de la aplicación de la palabra. Pero quiero hacer una pregunta. No tuve la oportunidad de hablarle ese mismo día. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esa teología que se predica de la prosperidad? Yo creo que eso es diabólico, hermano, realmente. Yo he llegado a la conclusión y he analizado mucho. Creo que eso es diabólico y hablo con toda responsabilidad. Es del diablo y le voy a decir por qué. Porque eso la gente que se mete a eso quita el enfoque del verdadero evangelio. Quita el enfoque de Jesucristo. El que se mete a eso confunde el evangelio. Y llega un momento donde el enfoque es las cosas materiales y ya no las cosas espirituales. Y yo he llegado a la conclusión de que una de las trampas que el diablo hace, si el diablo no le puede quitar la Biblia a la gente, lo que hace es hacer que la gente se enfoque en una partecita de la Biblia y se obvie todo lo demás. Es lo que yo llamo el evangelio de lupa. Lupa significa es un lente magnificador, donde se magnifica una partecita que la Biblia dice, obviando todos los demás. Entonces, yo he llegado a esa conclusión, y por eso, hermano, yo futigo ese tipo de teología. Ok, hermano, muchísimas gracias. Dios le bendiga y le guarde a usted. Muy bien. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. No se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Línea libre, línea abierta. Pablo decía, yo me despojo de todo peso de pecado. Dice, yo no golpeo, no ando por ahí como el que anda divariando en el camino. No peleo como el que anda peleando con el aire, sino que golpeo y golpeo mi propio cuerpo, dice. No sea que siendo heraldo de muchos yo mismo venga a ser descalificado. No basta con haber ganado muchas vidas, haber ganado muchas almas. También, además de hacer cosas por el Señor, usted debe de caminar correctamente para salvarse usted mismo. Llamada, buenas. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. Me gozo mucho escuchando su programa diariamente. Bájale al radio, hermana. No es posible llamar porque muchas veces pues por el trabajo, pero Dios me lo bendiga grandemente. Hermano, quería hacerle una pregunta. No sé si será correcto. Bueno, con todas estas, según nuevos evangelios que están resultando, he oído algunos programas y especialmente mujeres que predican y están hablando mucho de la liberación. Y bueno, yo sé que esa es una doctrina que se ha levantado y que uno no ha sido salvo hasta que no tiene un encuentro nuevo con el Señor, supuestamente. Eso es diabólico también, porque imagínese, hermana, si yo, para yo salvarme, yo nunca he ido a un encuentro, entonces significa que yo no soy salvo. Imagínese. Entonces Jesucristo hace 2000 años que murió. Oiga bien, y tuvo el Señor Jesucristo en estos 2000 años esperar, y nadie se ha salvado hasta que Castellano no se inventó el asunto de los encuentros. Imagínense qué ignorancia. En otras palabras, por 2000 años el Evangelio no ha salvado a nadie hasta que Castellano le revelaron los encuentros. para que Castellano nos llevara al cielo con los encuentros. Eso es falso y eso es diabólico realmente. Hermano, será, bueno, de Dios, yo de mi parte siento como un coraje, no sé, pero me da... No tiene que sentir coraje. Jesús advirtió que vendría la apostasía en los últimos tiempos, y esto es el tiempo de la apostasía. Pablo advirtió que vendría la apostasía en estos últimos días, y le estamos mirando. Al escuchar, pues, yo a estas personas, yo sé que están mal, pero hablan tanto, han cambiado tanto el evangelio, y eso de que empiezan a llamar a los hermanos hijito, hijita, bueno, un estilo que el evangelio nunca por años lo ha tenido, y siento, pues, que son personas que tienen apariencia de piedad, que hasta bueno, el modo de bueno, pero de hablar, lo importante uno, pues, es, mire, que en medio de cada mentira siempre se levanta la verdad, y aquí está la verdad, yo predico la verdad. Amén, aquí hermano. Estamos nosotros. Hermano, yo me gozo en el Señor por oírlo diariamente, y mi vida es muy edificada, y yo sé que así la multitud que desea de veras escudriñar la palabra, la verdadera palabra, estará atento al mensaje que Dios pone en sus labios, y Dios me lo fortalezca diariamente, hermano. Le amamos en el Señor y adelante, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Sí, hermano. Adelante. Pero tengo una, en San Juan 16:13, habla, ¿verdad?, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ok, ¿cuál es la pregunta? Habla de cosas de como cristianos a nosotros que nos van a venir, o de la palabra de Dios. Mire usted, ahí el Señor le estaba hablando a los apóstoles, y ahí, si usted lee el contexto, Jesús estaba diciendo, hay cosas que tengo que decirle, pero ustedes todavía no pueden recibir, pero el Espíritu vendrá y se la va a revelar a ustedes. Está hablando de la revelación, que iba a venir por la inspiración. Ya nosotros tenemos la revelación, que es la palabra del Señor, y el Espíritu Santo ahora nos da la iluminación para que nosotros entendamos la revelación que ya tenemos, que es la palabra. Ok. Okay. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. El Señor le bendiga, siervo. Amén. Solamente llamé porque quería llamar para felicitarlo. Y es una grande bendición que nos está enviando por la radio. Bueno, aquí está. El Señor de Gloria me lo bendiga grandemente por los consejos. Bueno, Dios me la bendiga también a usted, a mí, hacia adelante, ¿ok? Amén, amén. Adelante. 713-991-5760. Mire, yo lo he dicho varias veces, yo me opongo a eso de los encuentros y a eso del G12 y a todo eso, me opongo. Y ustedes saben la razón, y por años hemos dicho eso. No siempre que me llaman y me hacen esta pregunta, yo siempre digo lo mismo, y no siempre voy a estar metiéndome en esto, pero vuelvo y les repito, hermanos, ahí hay una falsedad terrible en eso, de que usted necesita ir a un encuentro de 3 días para poder encontrarse con Jesucristo, y si no va a los tres días, entonces usted no es salvo, hermano. La palabra del Señor nos dice en el libro de Efesios, nosotros habiendo oído el evangelio de la verdad, habiendo escuchado y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de las promesas, que son las arras. ¿Arra de qué? De la salvación. Efesios capítulo 1, versículo 13. Yo no necesito, entonces nadie se habría salvado en estos 2000 años, porque todos los encuentros apareció ahora en estos días. Entonces por 2000 años Jesucristo no hizo nada. Entonces, si fuese así, yo no creyese en el Evangelio sería entonces sería el fracaso más grande, que por 2000 años nadie se salvó hasta que levantó el Señor, este Señor de Colombia. Ten cuidado con esas cosas. Llamada, buenas. Hello. Que le bendiga, hermano. Adelante. Entonces, ¿en qué plan queda los retiros y todo eso? ¿La qué? Los retiros que se hacen. Retiros se han hecho siempre, pero no encuentros. Eso de encuentros es ahora. Retiro, las iglesias han hecho siempre retiro. La gente se ha ido a retirar, a ayunar, a orar, a cantar, a tener conferencias. Han hecho campamentos de damas, campamentos de varones, campamentos de mujeres. Siempre lo han hecho eso, pero no en el sentido que los dichosos encuentros esto están haciendo. ¿Ok? Bueno, hermano colgó. No soportó. Llamada, buenas. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Mire, mi pregunta es, hermano, yo trabajo, yo diezmo, pero yo a mi esposo nunca le he dicho, porque como él no es cristiano, yo lo conozco, como es su carácter, y entonces quiero saber si no estoy haciendo nada, aunque esté diezmando y no le he dicho a él. Bueno, yo no creo que en el matrimonio deba haber cosas escondidas. Yo lo que creo que usted debe de decirle, y ahí ponerse de acuerdo con él, ¿ok? Ah, ok. Gracias, hermano. Dios le bendiga. 713-991-5760. El que esté dormido se quedará. Una más, Dios le guarde. Dios le bendiga, hermano Erwin. Adelante. Quiero mandar un saludo a hermano Luis Cerna, que va en camino a Oklahoma. Bueno, adelante. Que esté velando lo llevará. ...713-991-5760... somos Diálogo Pastoral. Llamada, buenas. Que le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, estaba leyendo el libro de Levítico y hay varias partes que usa el, si pecare por yerro. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Pecare por yerro. Yerro es errar. Por equivocación, no a propósito. Ok. Dios le guarde. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. 713-991-5760, línea abierta. Usted puede llamarnos. Se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. Esta noche 7:30 de la noche, 9426 Telefón. Mañana 7:30 de la noche, 9426 Telefón. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Una llamada más. Buenas. Le bendiga, hermano. Amén. Una preguntita, hermano. Yo siempre le he escuchado a usted que en la radio hay muchas palabras que no se pueden mencionar. Y entonces a veces uno se le puede salir una palabra de esas, y me gustaría, por ejemplo, un ejemplo de cuáles palabras no se pueden mencionar. Pero si usted mismo lo está diciendo, que si no se pueden mencionar, entonces ¿para qué le voy a dar ejemplo para mencionarla? No tiene lógica lo que usted está diciendo. Oh, bueno. ¿No le parece a usted? Si usted mismo está diciendo que hay palabras que no se pueden mencionar por la radio, y ahora quiere que por la radio yo le dé ejemplo de las palabras que no se pueden mencionar, entonces las voy a estar mencionando. No di la palabra. Ok, Dios le bendiga. Muy bien. Con poder y gloria aparecerá. 713-991-5760. Los que se burlaron se lamentarán. Llamada, buenas. Sí, hermano, el Señor le bendiga. Amén, adelante. Le quería hacer una pregunta. Ajá. ¿De qué sobre comer la rellena? ¿Qué es lo que come la rellena? No sé lo que la rellena. No sabe, cuando matan al cerdo y uno lo cocina. ¿De qué me está hablando? La sangre. No, la sangre no se come. Está prohibido. Hechos capítulo 15. Está prohibido. ¿Ok? Sí, hermano, gracias. No puede comer sangre. Llamada por aquí, buenas. Hello. Buenas tardes, hermano. Dios te bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano, ¿qué tiene que decir con respecto a la celebración y preparación de la celebración del Halloween ahora con respecto a las iglesias que participan en ello? Yo creo que eso es un tema ya gastado. Todos los años se habla de eso. Hay iglesias que participan de eso y no van a dejar de participar. Eso está mal hecho. No debían de hacerlo, pero hay gente que por asunto cultural lo hacen a pesar de todo. ¿Ok? Y respecto a exhortaciones, ¿hay algún tipo de...? Yo he predicado eso muchísimo, pero la gente no quiere cambiar. Entonces, ok, muy bien. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga. Eso es un tema ya gastado, eso de Halloween. Llamada por aquí, buenas. Dios te bendiga, siervo. Dios le guarde a usted. Tengo una inquietud, siervo. alguien me hizo esta pregunta, el significado, o si es bueno, o si es positivo o negativo, a la cruz en las iglesias. Yo te escucho por el radio y que la paz de Cristo sea en ti. Dios le bendiga mucho a usted. Bueno, yo no uso cruces en las iglesias, sencillamente la cruz es un símbolo de muerte, realmente Jesucristo fue crucificado en una cruz. Tradicionalmente las iglesias tomaron el símbolo de la cruz sencillamente como símbolo del cristianismo, pero en verdad una vez una hermana me dijo, oiga, si su hijo murió en la silla eléctrica, usted no va a ponerse una sillita eléctrica de cadena, o si a su hijo lo mataron con una pistola, usted va a poner pistolita para recordar la muerte de su hijo. Y se oyó muy gracioso, y en verdad, tiene razón en eso. Entonces yo, en este caso, yo no utilizo cruces. No es nuestra costumbre. Hay iglesias que lo hacen, pero yo creo que esto más o menos le explica mi posición. Muy bien, nos quedan unos minutitos, ya nos vamos. 3 minutos y nos vamos. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral esta noche. Si usted no tiene una iglesia y quiere venir a ser nutrido de la palabra, esta noche a las 7:30. Mañana 7:30. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, 9426 Telephone. Una llamada más. Buenas. Hermano, quiero hacerle una pregunta. Cuando uno lo bautiza, ¿en el nombre de quién lo deben bautizar? Dios le bendiga. Lo llevará, a medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Llamada, buenas. Sí, hermano, Dios le bendiga. Ya le contesté, mi silencio le contestó, hermano, ¿ok? Sí, es que mi pregunta es, si en el nombre de quién no le debemos... Ya, oiga, mi silencio ya le contestó, ¿ok? Ambas. Bueno, bye. Llamada, buenas. Hello. Hello. Y adiós, ese colgó. Una llamada por aquí, buenas. Adelante. Hermano Erwin de León. Esa voz como que la conozco. Saludos, hermano. Lo estoy escuchando aquí en Fort Worth, Texas. En Texas me está escuchando mi hermano Guadalupe Sosa. Dios mío. Sí, hermano. Aquí estamos escuchándole a través de la internet. Ah, qué bárbaro. Oiga, pues, a usted le gusta sufrir, hermano. Es que ahora soy cibernético. Se hizo cibernético. Bueno, bienvenido. Pues saludo por allá, hermano. A usted, la hermano Ortelia, y a todos por allá. Y estarle escuchando por acá. Dios lo bendiga y siga adelante. Hacia adelante, mi hermano. Bendiciones y todos. Saludo a todos por allá, mi hermano. Amén. Gracias, hermano. Amén. Dios me lo guarde muchísimo. Bueno, Pastor Guadalupe Sosa desde Fort Worth, Texas. Gloria a Dios. Muy bien, ya casi estamos siendo despedidos, pero si Dios quiere, habrá otro día de regreso. Amén. Quedan unos 2 minutos, me parece. Y podemos exprimir una llamada telefónica. Así que las líneas están libres ahora. Amén. Ha sido abrupto el programa de este día. Llamada, buenas. Hello. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nomás estaba llamando para darle un saludo al Pastor Sosa. Él sabe quién está llamando. Dios te bendiga, hermano. Bueno, él está escuchando. Dios le bendiga. Y ahí quedó. Ok. Gloria al Señor. Muy bien. Muy bien, hermano. Ha sido todo por hoy. Esta noche tenemos servicio a las 7:30. En el día de mañana sábado a las 7:30, el domingo a las 9:45 de la mañana y a las 6 de la tarde. 9426 teléfono. Última llamada. Buenas tardes. Buenos días, hermano pastor. Le quería preguntar, el regalo de Dios para nosotros es vida eterna, pero